El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Damos comienzo otro programa más de Código Folclore, miércoles 10, ¿hoy? ¿Es así, Aníbal? Creo que sí. Sí, siempre con Aníbal Luna, acá compartiendo, y con Mati en la operación técnica. Gracias, Mati, por estar ahí. Y bueno, acá estamos. Qué exactitud. Qué exactitud. Muy puntual usted, ¿eh? Acabo de llegar corriendo. Pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan, son imponderables. Imponderables. Así que gracias otro miércoles más por estar ahí, escuchándonos. Y número 62. Número 62 del programa. Perfecto, digo, porque ahora, sí. Bueno, después vamos a dar una serie de agradecimientos. Hoy en vivo, en la segunda hora, va a estar un cantor local de acá de Moreno, el Pocho Rodríguez. Un lujo. Cantorazo. Así que va a venir acá en la segunda hora a partir de las 8 para charlar un poquitito con nosotros. Así que me evitó la situación de convertirme en una estrella y un conductor importante, porque yo iba a arrancar con un prólogo interesante, ¿vio? Yo tampoco pensé que iba a llegar tan rápido, así que bueno, mejor que haya llegado. Sí. Vamos a comentarle a la gente y a darles los numeritos para que se comuniquen con nosotros. Y muy buenas tardes. Bueno, el teléfono de la radio, el de siempre, 0237-4666-559. Celular, para que pongas tu mensaje de texto, 1144-400-520. Lo repito, 1144-400-520. Nuestro correo, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Nos escuchás a través de la 90.1 en lo local y nos escuchás en la web, en todo el territorio de la Argentina y en el mundo, a través de www.fmmoreno.blogspot.com. Y nuestro consejito de todos los miércoles cuando abrimos el programa, Aníbal. ¿Cómo no? Discapacidad. La mayor barrera es la indiferencia. La mejor herramienta es la información. Una persona con discapacidades, ante todo, es una persona que tiene derechos, obligaciones e igualdad ante la ley. La ley es la 26.378, que establece que las personas con discapacidad también tienen derecho a una educación inclusiva, primaria, secundaria y superior en los entornos y con los lenguajes más apropiados para desarrollar su potencial. Derecho a trabajar en igualdad de oportunidades con los demás, en un ambiente laboral abierto, inclusivo y accesible. Derecho al acceso al entorno físico, al transporte, a la información y a la comunicación en igualdad de condiciones con los demás. 0800-333-2662. www.conadis.gob.ar. Y vamos a arrancar el abanico musical que tenemos hoy en Código Folclore para todos ustedes y para nosotros también, porque nosotros disfrutamos mucho también de la música que elegimos y pasamos. Así que vamos a escuchar del gran León Benarós y Carlos Guastavino, por los santiagueños, esa hermosa samba que hicieron que se llama La Tempranera. Thank you. Código Folclore. Código Folclore. Código Folclore. Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Atravesando los senderos del los tiempo. Senderos del tiempo. Senderos del tiempo. Seguimos en Código Folclore. Queremos anunciarles que este sábado que viene, sábado 13, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, vamos a hacer una peña donde van a estar la mayoría de los artistas locales. Bueno, la mayoría de los que andan normalmente en las peñas. Hay muchísimos artistas acá en Moreno y aledaños, pero en la peña que vamos a hacer allá va a estar cantando el Pocho Rodríguez, quien nos va a visitar hoy en el estudio. Va a estar Rubén Johansen, va a estar Alfredo Cabrera, el dúo Encuentro. Va a haber varios artistas más y vamos a hacer... Vamos a tocar con el Carlos Fernández, Carlos Sánchez Trío, perdón. Vamos a hacer nuestra primera presentación en público, si bien no es la presentación del trío, pero bueno, es la primera vez que vamos a salir a tocar, así que vamos a estar ahí con Carlos Sánchez, obviamente, en guitarra y voz. Vamos a estar con Walter Jerez en bajo de seis cuerdas. Y yo en percusión, así que los esperamos a todos. Esto es en Semana de Mayo y Diario de la Nación en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Ahí los esperamos a todos a partir de las 21 horas. Así que después lo vamos a repetir, así que vayan agendándolo nomás. Aníbal... Sí, dígame, Maida. ¿Vos algo para comentar así de la semana, no? Sí, sí, hay mucho para comentar de la semana. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la forma, ¿no?, en que se está llevando adelante ciertas... No tiene nada que ver con... No es que vamos a venir acá a hacer una apología de la libertad de prensa, ¿no? Pero la forma que se están manejando algunas cosas que pasan... y que sucede y que nos tocan de alguna manera porque estamos en un medio, en una radio, ¿no? La forma uh-huh. en que se priorizan ciertas noticias y se dejan de lado otra. Y esta semana fue una semana particular, toda vez que hubo un rebote y hubo un efecto dominó, se diría, de lo que ha sucedido, lo lamentable que ha sucedido y la forma que se lo enfoca y algunos problemitas con algunos informadores. No uh-huh. es lo central del programa de este programa, pero en la semana uh-huh. Mediática que nos roza por espectadores o por trabajar en los medios, a veces uno se siente, o no a veces, uno se siente involucrado porque da un poquito de bronca, ¿no? La forma en que hacen apología de ciertas noticias que son realmente periféricas, caso lo que pasó con este periodista Micheli. Uh-huh. Mejor dicho, no lo que pasó con él, sino lo que pasó... Y yo me permití, con tu autorización, por supuesto, Maida, querido Maida, a traer un texto breve de un amigo, de Mex, Tiberea. Ah, de Mex. Sí, de Mex, que lo saqué de internet y que data de cuando sucedió aquello de Fuente Alba, precisamente. Sí, sí. Él escribió algo muy interesante que me gustaría compartirlo más adelante con la audiencia y contigo. Y lo hago propio para lo que está sucediendo ahora, también con lo que pasó con la patota esta sindical uh-huh. que apaleó a estos chicos jóvenes de la Cámpora que estaban haciendo ni más ni menos que un hecho solidario. Muy bien, después vamos a leer el texto de Mex. ¿Cómo no? Vamos a seguir con más música y hablando de Carlos Sánchez Trío. Ahora vamos a presentar a Willy González, nuevo trío, cuyo guitarrista y cantante que lo van a escuchar es Carlos Sánchez. Así que vamos a escuchar de Castro y Herrera, Zamba del Chaguanco, por el Willy González Nuevo Trío. Será una baguala oscura.

El tiempo está muy inestable, muy loco, como decía mi abuela. ¿Se suspende por lluvia? No, porque se hace en el interior, en el salón. En el salón. ¿Eh? Ah, perfecto. Un lugar muy cálido, muy lindo, que los que lo conocen ya saben que siempre se han hecho muchas peñas, con mucho éxito, por cierto, así que bueno. Así que el sábado a las 21 horas los esperamos en Semana de Mayo y La Nación, Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, con Rubén Johansen, Pocho Rodríguez, Alfredo Cabrera, Vocal Encuentro, un buffet súper económico para ir con la familia a cenar como siempre. No los defraudamos tampoco en eso. Y bueno, los esperamos a todos, después vamos a seguir reiterando, vamos a estar con el Carlos Sánchez Trío haciendo nuestro primer show. Va a estar muy bueno, te invito, Aníbal. Bueno, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Y a Mati también lo vamos a invitar, aunque él es más rockero, pero... No, es rockero, pero me estuvo diciendo entre Off the Record que le gusta, que le está picando el bichito con el tema del folclore. Y de a poquitito lo vamos educando. Sí, lo vamos a tener ahí. Ya tenemos el fungi y las boleadoras para que vaya ensayando. Muy bien. Y vamos a la primer tanda de la 90.1 para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Convocatoria. Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales. Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritarias a nosotros. Una ley bastante retrógrada. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. 19:31, estamos en Código Folclore, perdón por el ruido, le pegué al micrófono. En este miércoles 10 llueve, de abril, se largó. Como si fuera la última vez. Se largó fuerte ahora, bueno. Esperemos que no llueva cuando salimos. Les quería comentar que este viernes a las 21:30, ahora voy a dar el domicilio bien para todos aquellos que anden por Capital Federal, viernes 21:30 en el Club Cultural Matienzo, perdón, esto es en la calle de Benjamín Matienzo 2424, es Matienzo y Cabildo al 300 más o menos. Se va a hacer la presentación de Creer o Reventar. ¿Crees ¿Qué es creer o reventar? Es la primera antología de historietas de Hotel de las Ideas. Uno de los integrantes de este Hotel de las Ideas es como un hijo postizo mío, es Santiago Sánchez Cutica, hijo de Silvia Cutica y de Luis Luque, de mi amigo. Y está presentando, él ya viene haciendo historietas, está presentando esto que es Creer y Reventar, la primera antología de historietas. Bueno, va a haber bandas en vivo, va a haber venta de libros y fanzines, sorteos, premios, comida, bebida, historietas y personas, de todo va a haber, hasta personas va a haber. Bueno. Así que se los recomendamos a todos. Este viernes 21:30 en Matienzo y Cabildo, Matienzo 2424, Club Cultural Matienzo, ahí se va a estar presentando Creer o Reventar, que es la primera antología de historietas de Hotel de las Ideas. Se lo recomiendo, Y bueno, vamos ya a nuestro micro de todos los miércoles, En el día de hoy, el micro de Carlos Sánchez, de Breves Clínicas de Folclore. Carlos va a estar hablando de uno de los autores de nuestro folclore más importantes que tuvimos, del Cuchi Leguizamón. Y lógicamente después viene el tema elegido por Carlos, que es una perlita maravillosa. Así que vamos a escuchar ya nuestro micro Breves Clínicas de Folclore. ¿Qué tal, queridos amigos de la 90.1? Bienvenidos a otra de las breves clínicas de folclore que hacemos todos los miércoles con el amigo Puki. Bueno, terminado ya todas las zonas del mapa folclórico y visto los colores de cada zona, bien distintos, ¿no? La zona andina con ese color lleno de aerófonos, que uno puede ver las montañas a través de su música, la región guaranítica con ese acordeón a piano y ese ritmo tan particular, Cuyo con las guitarras, el centro norte con las chacareras y las zambas, y la llanura pampeana con la guitarra y ese color tan típico del cantor con su guitarra. En fin, cinco zonas totalmente diferentes. Hoy nos vamos a dedicar a un autor que dejó con su obra una huella muy importante en el folclore argentino. Yo humildemente pienso que es antes y después de este gran autor. Este gran autor se llama Gustavo Leguizamón, el Cuchi Leguizamón, nacido allá por el 1917 y nos dejó en el año 2000 con una vasta obra, increíbles sus canciones. Fue uno de los autores que, por empezar, que más zambas hizo, y zambas todas hermosas y todas muy conocidas y muy cantadas por los intérpretes argentinos. Por ejemplo, nombrar a La Pomeña, Zamba de Lozano, todas con el poeta Manuel Castilla, esa virtud del músico salteño de juntarse a componer con los mejores poetas de la Argentina, ¿no? Como Manuel Castilla, con quien además hizo Cantora de Yala, Zamba del Pañuelo, Maturana, Zamba del Carnaval, o con Miguel Ángel Pérez, Zamba para la Viuda, Si Llega a Ser Tucumana, con Armando Tejada Gómez, La Hermosa Zamba de Laurel, o con Jaime Dávalos, Zamba de los Mineros. Increíbles poetas, increíbles músicos. Bueno, el Cuchi siempre fue un rebelde, siempre fue en contra del establishment del folclore, ¿no? Siempre con sus manifestaciones agudas, no fue justamente muy mimado por los medios en la década del 60, cuando más famoso se hizo. Otro de las maravillas que hizo el Cuchi fue los arreglos del dúo salteño. El dúo salteño ha sido un dúo que ha aparecido en la década del 60 y que ha dejado su huella por los arreglos, por el contrapunto que hacía el Cuchi. Todos los arreglos ya es tan conocido que se creía que era un trío, ¿no? El dúo salteño más el Cuchi Leguizamón, los arreglos más las dos voces. Bueno, el Cuchi ha sido un músico que ha dejado su huella no solamente por lo hermoso de sus canciones, a través de las melodías que hasta ese momento eran muy totalmente inusuales, las melodías del Cuchi, lo mismo que las armonías. Creo que la influencia del jazz en la música del Cuchi hizo que abriera el panorama armónico del folclore. Las zambas del Cuchi son muy ricas en acordes, ¿no? Los músicos siempre eligen temas del Cuchi justamente para disfrutar de sus armonías, de sus melodías. Antes las zambas solían ser mucho más elementales, con básicamente tres acordes, tónica, dominante y subdominante, que los músicos saben bien que se trata de do, fa y sol, esos tres acordes de las tonalidades mayores. En cambio el Cuchi vino a aportar acordes de séptima, melodías mucho más jugadas. Y bueno, yo creo que la clave es que la gente aceptó esas melodías, aceptó esas armonías y las puso en el corazón de todos los festivales de folclore argentino. Esa es un poco la clave, ¿no? Además de lo inusual y lo evolucionado de su música, además de eso queda en el corazón de la gente. El Cuchi es uno de los pocos pianistas que tocaba con las dos manos. Tocaba con la mano derecha la melodía y tocaba con la mano izquierda otra melodía, en lugar de hacer tradicionalmente lo que hacen todos los pianistas, que tocan con la mano derecha la melodía y con la mano izquierda los acordes o los bajos. Bueno, no. El Cuchi tocaba con ambas manos las dos melodías, cosa que pocos pianistas después pudieron hacer, y que en general eso se ve en los músicos muy eruditos. Bueno, podríamos hablar muchísimo más del Cuchi Leguizamón, se nos termina el tiempo, pero les voy a dejar una zamba, la zamba del pañuelo, que compuso con Manuel Castilla, donde el Cuchi explica de una manera maravillosa la utilización del pañuelo en la zamba y el significado que tiene el pañuelo en la zamba. Bueno, espero lo disfruten. Nos vemos el miércoles que viene. Abrazo grande. El pañuelo en la zamba es el tercer personaje que facilita la comunicación de la pareja. El criollo es temperamentalmente tímido por naturaleza. Aprovecha el pañuelo para expresar sus sentimientos, para entenderse con su pareja. Los distintos pases del pañuelo van marcando su mensaje. La sauciada es el toque delicado que se hace a los pies de la muchacha por el bailarín. Eso significa que se someterá indiscutida e indefinidamente a su voluntad. La muchacha se llena de alegría con este mensaje especial. La zamba no se baila con un bailarín ocasional. O es una propuesta de amor muy seria, o es una propuesta de respeto, de afecto también. Se puede bailar con una persona mayor. En la zamba hay muchos compromisos sentimentales. Thank you.

Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, Estación de Música. Seguimos en Código Folclore, ya está llegando Pocho Rodríguez, me acaba de llamar, que está llegando acá a nuestros estudios, así que lo vamos a esperar acá con un mate y para hablar con él de varias cosas, de su carrera, de su vida, de todo lo que viene, de todo lo que fue. Así que ya en breve está Pocho Rodríguez acá en el estudio. Quería comentarles, quería agradecer a todos los contactos que me mandaron mensajes por nuestra nueva página de Facebook de Código Folclore. Nos buscan Código Folclore, hay una que tiene un logo nuevo que dice 90.1, esa es la página nueva que tenemos, la otra en unos días desaparece, así que todo aquel que tiene que poner un me gusta para estar junto a las 86 personas que ya nos han elegido en Facebook para estar tanto de nuestras noticias. Quería agradecer en este modo a Chola Vita, a Daniel Vives, a Susana Migoni, a Carlos Migoni, a Antonio Remeseiro, a Graciela Dillarian, a Quechu Lindon, a quién más, hay un montón de gente que nos ha mandado mensajitos, a Rita Orlando, a Daniel Boglietti, a Gaspar Obligado, a Marisa Giuliani, bueno, infinidad, Marisa Giuliani de Asunción de Paraguay, Daniel Boglietti de General Pico La Pampa, Gaspar Obligado de Charata, Chaco, Rita Orlando de Puerto Madryn, en fin, gente de Francisco Álvarez como Carlos Migón y demás. Bueno, son muchísimos, así que bueno, quería agradecerle a todos. Gracias por ese me gusta que pusieron en Facebook en Código Folclore. Aníbal, damos los teléfonos y cómo se puede contactar con nosotros de diferentes maneras. Dale, 0237-4666-559, teléfono de línea de la radio. Celular, el de la producción, 11-444-00520 y nuestro correo electrónico códigosfolclore@fmmoreno.com.ar. Muy bien, y vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar esta perlita que tenemos acá, Nostalgia Santiagueña, de y por los hermanos Ábalos, se va la segunda. La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore. No te apartes del camino. Nuestras raíces, que puedes pisar el sueño. Nuestra cultura, de los abuelos dormidos. ...20.08... en todo el país, y lo prometido es deuda. Lo tenemos en el estudio a Pocho Rodríguez. Hola, Pochito. Buenas tardes, ¿qué tal? Buki, audiencia, querido operador, acá el amigo. Gracias por venir, Aníbal Luna. Aníbal Luna, sí. Bueno, y a la audiencia, por sobre todas las cosas, que es la preponderante en estos casos de radio, ¿no? La que manda y la que espera la música, la que espera la información, la que acompaña, en definitiva. Acompaña. Sí. Gracias por venir. Por favor. No, estábamos, como quien dice, ya invitados, y estas invitaciones son caricias para el alma de cada uno, porque ir a la radio significa estar con la gente, que en definitiva es lo que uno busca, llegar con sus canciones, llegar con su poesía, con su composición. Y esta es una de las radios que, bueno, te da esta posibilidad que a veces no son muchas las que dan, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre lo digo yo al aire, ¿no? Tuvimos la suerte de que nos haya elegido la 90.1 nuestra propuesta de trabajo, como es Código Folclore, y la verdad que estamos muy a gusto porque... Y hay muy buenos comentarios, aparte. ¿Ah, sí? Sí, escuché. Ah, bueno, bueno. Bueno, mejor. ¿Qué tal, ¿Qué año es, Sí. Lo decíamos. Sabemos que es una hora del día donde uno quiere descansar, y bueno, vos te viniste hasta acá, así que nosotros siempre, vos sabés que tenemos el segmento del artista local, ¿no? Es bueno. Y... bueno, vos ya tuviste el tuyo, pasamos tu tema, pero hoy te tenemos acá en persona, o sea que, esto, ¿cuánto vale esto? No sé, vamos a tener que... No. La producción está haciendo un esfuerzo, como siempre. Lo lindo de estas mateadas en la radio, estas cosas, lo lindo es con la guitarra en mano, porque es lo más aconsejable. Sí, pero bueno, no siempre se puede. Claro, hoy ha sido un día muy... Que te digo más, todavía no llegué a casa, desde que salí. Ah, pa. Entonces, bueno, el instrumento quedó y vamos a escuchar, dijo el mosquito, ¿no? un zumbido del Pocho Rodríguez, así me habías prometido. Y bueno, sí. Siempre esperando la consideración del público, de la gente, que es para quien uno hace todo este tipo de cosas. Seguro, seguro. Y estábamos, vos el sábado vas a poder venir, Álvarez, a la peña. Sí, con mucho gusto, porque bueno, yo si bien nací en el Hospital María Luciano de la Vega, el nuevo. Ajá. ¿Está bien? Sí. No, no, bueno, sí, te creemos. Bueno, sí, allá en el año 53. Siempre Pero sos un hombre grande. Sí, siempre mi ilusión fue vivir en Francisco Álvarez. Mm. Y mi mujer fue la bandida que no me dejó. Porque me decía, ¿cómo te vas a ir cada vez más atrás si vos estás trabajando en Capital? Nosotros tenemos que ir hacia Morona, más adelante. Bueno, pero siempre tuve esa deuda pendiente con Francisco Álvarez porque para mí es otra gente, para mí es otro lugar, es digno de ser vivido. Todo Moreno, bueno, desde luego, pero Álvarez tiene algo muy especial. Sí, y hay buenos amigos también. Sí, y la gente de Álvarez me conoce, la gente peñera, ¿no? Me conoce en definitiva por lo que uno ha hecho en tantos años, de cantarle el Negro José toda la vida. y bueno, así que con mucho gusto vamos a estar ahí acompañándote, seguramente vienen los parte de la barra. Sí, sí, le vamos a mandar un abrazo grande al Pampa. Sí, que está pasando un mal momento. Estamos pasando un mal momento con la mami, yo lo anuncié antes, pero bueno, me olvidé de... Veníamos. Claro. Veníamos porque yo tenía que pasarlo a buscar y hoy me llamó Carlitos Barcia, el otro integrante de Vocal Encuentro, y me dijo, mira, se agravó la situación, bueno, de esas cosas mejor no hablemos. Sí. Y bueno, por eso vine solo, pero allá en Álvarez tenemos al número uno de los cantores, que es don Rubén Johansen, y seguramente Alfredo Cabrera, San Juan Dúo, Nelson Hidalgo. Bueno, vamos a tratar de hacer lo que siempre hacemos, de pasarlo bien, ¿no? La embajada, como le digo yo. La juntada de los amigos del alma somos nosotros. Sí, sí, sí, sí, eso es increíble. Yo siempre lo comento con los músicos amigos y con la gente que comparto trabajos y demás, y digo, ¿sabés qué es lo loco y lo lindo de todo eso? Que son todos amigos de hace años y se siguen juntando. Tienen un día que se juntan los viernes. ¿No? Por eso yo decía el sábado próximo pasado, se puede decir, Parrilla Restaurante, el lugar donde estuvo la juntada de los amigos del alma, que era una juntada más de un día viernes, pero con micrófono. Claro. Y la pasamos lindo. Bueno, lo que sucede es que a veces, yo lo dije en el público, no es tan sencillo tener una trascendencia como Vocal Encuentro de 50 años aquí en Moreno. Sí, es impresionante. Hay muchísima gente. Yo digo, bienvenidos sean las nuevas versiones folclóricas, culturales de cada provincia. Pero también en Moreno hay mucha gente que de repente está siendo ignorada, ¿no? O sea, es como que es avasallante la potencia de otras provincias con respecto a lo que era Moreno hace tiempo, lo que era el cuyano acá en Moreno. En Moreno predominaba mucho el cuyano. No me digas. Sí. Ahí, si vos te ubicás en la plaza donde está la catedral de Moreno, a la derecha estaba la rueda, y donde yo pude conocer a muchísimos cantores, y andaba de pantalones cortos yo también, como decirte, la tropilla cuyana, don Antonio Tormo, me acuerdo que en la vereda estaban las argollas para atar los caballos. Mira vos. Tormo, perdón. ¿Sí? Tormo tenía algo particular con Moreno, porque era muy recurrente en venir a los barrios. Estuvo varias veces en La Reja. Sí. Yo también lo recuerdo, yo también con pantalón corto, a Tormo en el barrio Cortejarena. Mirá qué lindo, cuando todavía eran tres casas. Porque... Cuando era así un barrio que estaba haciéndose, sí, es verdad. Y bueno, como te decía, para redondear, ¿no? Sí. Bienvenidas sean esas expresiones culturales, pero no dejamos de reconocer... Vocal Encuentro es un conjunto que a medida que fueron desapareciendo, por lógica consecuencia de la vida, nunca fueron reemplazados. Claro. Para quedar siempre la misma estructura, se va achicando, pero la intención y el estilo es el mismo. Carlos Barcia hoy y el Pampa Bruno. Bueno, y así como eso te puede nombrar mucha gente, pero no es para eso hoy. No, está bien. Vamos a... Para todos aquellos que no conocen a Pocho Rodríguez y para todos aquellos que recién nos sintonizan,

con poquito de historia, de cosas que nos vienen pasando y demás, de amigos, de peñas y de música. Gracias, ¿eh? Vamos a la tandita, ya volvemos. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenida Storni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Gracias, Rubén Johansen, por tu mensaje. Casi nada, ¿no? Pavada de cantor, ¿no? El número uno, como le digo yo. Y él sí. Se enoja, dice, no, yo no sabe cantar. No, bueno, sí, entonces, sí. ¿Dónde están los Vamos cantores? A combinar para traerlo ya. Arreglamos con Rubén que se va a venir para acá. No lo deja Carmen. No. Jodido, no sale de Álvarez solo. Claro. Solo no. Y bueno. Y la colorada de la nieta lo agarra trompado. Muy travieso. Esa colorada es tremenda. Tiene unos nietos hermosos. Estamos con Pocho Rodríguez en el estudio de la 90.1 haciendo Código Folclore. Pocho, habíamos escuchado a la compañera. A mí me encanta cómo grabaste esta samba. Yo la paso siempre que puedo porque me encanta la versión que hiciste. Aparte me encanta Oscar Valle, ¿no? Sí. Creo que es uno de los compositores argentinos. Es una barbaridad lo que voy a decir, pero Yupanqui y Valles también, ¿eh? Sí, ojo. Sí, sí. Realmente es un autor y esta letra es muy sentida, no dice chicharrón de bizcacha, sino va. Uh-huh. Y yo tenía mucho miedo en grabar en esta samba, porque las versiones son muy buenas, no cualquiera la ha grabado en este sentido por temor al fracaso, ¿no? A un mal comentario. Y yo tuve la suerte de estar con don Enrique Espinosa, sí. Guitarreando. Y bueno, primero le canté mi Lujanera, ¿no? Sí. Y después le canté La Atardecida. Uh-huh. Y ahí tomé coraje. Le digo, mire, discúlpeme, don Enrique, pero yo voy a cantar La Compañera, delante suyo. Me tiemblan las piernas, pero lo voy a cantar igual. Y entonces me dice, mira, dale para adelante, me dice, porque primero la haces en el mismo tono mío. Ajá. Y segundo, le das mucho sentimiento. Y las violas que te acompañan están muy bien, que es el tío José Busto, Alejandrito Visconti y don Juan Olmos. Claro. ¿No? Ni más ni menos. Así que la compañera, ese desafío que yo tenía, lo pude lograr, como otro, que seguramente vos estás hablando también de eso, de un amigo Pepe. Eran desafíos, porque eran canciones que Por eso se llama así el disco, Mis Cantares con el Alma. Eran aquellas canciones que yo no podía grabar por una cuestión de producciones y demás en los anteriores discos. Yo acá tuve una generosidad de una persona que es don Alberto Aguilar, aquel que jugara en Estudiante con Panchamé, con Bilardo, que en buena hora está en el folclore, de hecho está en la radio que estuviste vos antes, en Casero ahora. Sí. Bueno, y me ayudó mucho en todos los aspectos, y por el tema de Pepe, él se enganchó con ese tema, dijo, lo tenés que volver a grabar, y bueno, hicimos esta producción. Después la toma Utopía, y bueno, gracias a Dios, hoy por hoy sé que el Pocho está difundido en todo el país, en menor, mayor medida. Sí. Desde Ushuaia te llegan los informes de ADI, de fue pasado, y bueno, eso te da la pauta de que sí. Y me siento muy contento, estoy viviendo un momento muy feliz con este disco, porque, bueno, sabemos que la torta es para dos o tres personas. Sí. Pero seguro. Nosotros que somos los peoncitos, los que el fin de semana andamos y movemos y vamos al barro y salimos y hacemos los beneficios, nosotros nos sentimos felices con la gente. Sí. Como nos vamos a sentir el sábado en Francisco Álvarez. El afecto, el cariño de la gente, y pienso que nota, vale mucho. Se nota, Pocho, en vos y en todos los muchachos. Se nota que que con el aplauso como que están hechos. Claro. Y la gente es muy respetuosa en la zona. De nosotros, sí. Es que nosotros vamos y pagamos la entrada también. Claro. Cuando es un beneficio, yo pienso que es así. Si vos te dicen colaborar, tenés que ir a pagar la entrada. Y no por el hecho de que vos andes con una guitarra en la mano, sea todo de arribeño, no. No es la forma de colaborar. Y terminando el concepto, te digo, la compañera está dentro de una mano, dentro de un dedo está, porque es una de las mejores zambas, dentro de las cinco, ¿no? Hermoso. Y yo te digo, me sentí muy reconfortado por lo que dijo don Enrique, de una persona que vos lo ves. Y con Rubén estuvimos guitarreando también con don Enrique Espinosa. Hace dos meses atrás en la agrupación tradicionalista Paso del Rey. Y es un hombre que a pesar de su edad, vos mirándolo a él aprendés a respirar, te aprendés a parar. Él dice que vocalizó siempre y el espejo de él fue nada más y nada menos que el Zorzal, don Carlos Gardel. Mirá, bueno, cuando hablamos de Pepe, hablamos de José Ángel Trelles, de Pepe Trelles, un amigo que tenemos en común con el Pocho, que Pocho grabó ese tema tan hermoso que ahora después lo vamos a pasar. Ahora vamos a ir una tandita y lo vamos a pasar. El amigo que hoy necesito, tema de Pepe Trelles, lo grabó Pochito Rodríguez en este disco. Mis Cantares con el Alma. Vamos a ir a la tanda ahora y después vamos a hablar de este disco, Pocho. Dale, con mucho gusto. Vamos a la tanda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en cuatro cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos en Código Folclore compartiendo con Pocho Rodríguez esta horita, esta última hora de programa. Y vamos a seguir. Aníbal, le decís a la gente cómo se conecta con nosotros. Dale, por favor. 0237-4666-559, teléfono de línea de la radio como siempre. Mensajes para saludar, para lo que quieran. 11-444-00520, el celular de la producción. Y nuestro correo electrónico, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Seguimos acá en el estudio de la 90.1 con el Pochito Rodríguez. Vamos a hablar de Mis Cantares con el Alma, que es este disco que me acabas de traer, que te agradezco muchísimo. Hay temas que son, ya pasan de ser extraordinarios, ¿no? Porque está muy buena la elección que hiciste de temas. Por eso es que te decía, Mis Cantares con el Alma, son aquellas canciones que vos siempre llevás en tu alforja y no la podías cantar. Yo tengo temas ahí de 30, 40 años. ¿Sí? Que siempre quería grabarlos y bueno, no se podía porque había que hacer tal cosa y tal otra. Acá tuve la suerte de poder grabar lo que yo quería. Claro. Y eso no es fácil. En este caso, cuando es de una producción como Utopía, sí. Que vos fíjate quién me tomó prueba a mí para esto. Se había hecho con Alejandro Visconti. Sí. Se había hecho la primera producción. Y esto cuando se habla con Utopía Producciones, el querido y recordado Chino Suárez, que no está más ahora físicamente, porque yo lo extraño, lo quiero mucho, me ayudó muchísimo a mí el Chino. A mí me toman este examen Carlitos Sánchez de los Tucu y el Chino. Y la única observación que hicieron con este disco es sacarle los bombos. Porque dice, Pocho Rodríguez no es un cantante norteño, tira para lo cuyanito, hay que sacarle el bombo. En todo caso, póngale un bajo. Claro. Y bueno, hay una chacarera ahí que le sacaron el bombo. Un gato le sacaron el bombo. Yo, bueno, pero ellos eran los genios. Y así se hizo. Y bueno, estoy muy contento. Estoy pasando un momento muy feliz con este disco. Porque ya te digo, de acuerdo a los informes de Adi, cómo se está desarrollando en lugares que, por ejemplo, vos digas en Entre Ríos, ¿qué tiene que ver el Pocho Rodríguez en Entre Ríos? Sí. Y sin embargo, en este último informe hay un 16% de 216 pasadas. En La Rioja, ¿no? ¿Te pasan mucho? ¿O me pareció haber escuchado algún comentario? No, en La Rioja sí, porque es un paso obligado a Tinogasta, por el hecho que yo fui, parte de mi vida de chico, fui criado allá por mi papá, que hace 3 años que se fue a la Peña Grande del Cielo también, era un gardeliano, Magaldi, Corsini, le gustaba cantar. Y lo que es la Rioja, San Nicolás de Bari, la Virgen del Valle, todas esas cosas, está muy cerca de nuestro sentimiento, porque La Rioja es, ya te digo, es un paso obligado. Tinogasta está al oeste de la provincia de Catamarca, donde hoy por hoy se habla tanto del rally, uh-huh, de Fiambalá, del nuevo paso a San Francisco, Camino al Nuevo Sol. Sí. Y bueno, entonces, Catamarca, la ciudad está más al norte y La Rioja más al oeste, entonces tenés que pasar obligadamente por La Rioja y no por la ciudad, claro, de Catamarca. Entonces, sí, agarrás el arraigo de ese lugar y aparte tengo parientes también, claro, así que muy lindo lugar. Pochito, vos estás cantando este disco cuando vas en vivo, estás haciendo temas de este disco, te he escuchado también otros temas que no, claro, están en el disco, pero... Esto es por un problema archiconocido y que estamos cansados todos los cantores del tema de la famosa pista o los guitarristas. Hoy por, uh-huh, hoy, sabemos, vivimos en Argentina, en una isla, que no se pueden llevar los guitarristas porque no se les puede pagar. Uh-huh. Al veces de onda viene, entonces sí puedes hacer estos temas. Claro. Pero yo no me arriesgaría a hacer la compañera yo solo rascando la guitarra. Ah. Porque cualquier persona que me escuchó en una radio o compró el disco en una disquería y dice, ¿este es el que canta la compañera? Y el hombre se va a defraudar, se autodefraudar. Uh-huh. Entonces uno trata de hacer los temas que normalmente los puede sacar, que puede salir a flote, sí, y del disco, bueno, hago lo más sencillito, las partes más... No porque me da vergüenza, porque le quiero entregar al público lo mejor mío. Sí. Ahora, si vos me decís que yo voy con Nicolás Ruiz, o claro, que voy con Juan Olmo, bueno, ahí hacemos el repertorio bien, y bueno, la gente dice, sí, este es el que yo escuché, lástima que era tan viejo, yo no creía que era tan viejo, pero las, bueno. Las chicas así, sobre todo, sí, las mujeres sobre todo. Que, me teñí de blanco. Se defraudan, ¿viste?, enseguida. Pero te queda lindo. No, está bárbaro, Lu. Sí, sí, lógico, sí. Lamentablemente pasa eso. Uno que es músico vive con eso. Es... Y yo lo interpreto. Los festivales en este verano, si vos supieras la de propuestas que me han llegado. Vení solo con tu guitarra. No, sí, no puedo ir solo. ¿Cómo, claro, voy a ir solo? Claro. Pero entre traslado y hospedaje y demás... Yo no tengo un nombre tan grande como para ir a una provincia y que se pague tanto dinero. Vení que te ponemos músico. No. Claro. Tengo código, soy una persona grande. Yo no lo puedo hacer. Si vas con tus músicos. Claro, seguro. Obvio. Porque si no, va a ser una moneda y se va por las del. Claro. Y que te acompañe Magoya después. Y es la verdad, discúlpenme la expresión, claro, la audiencia, pero no, sí, es así. Sí, no abunda eso, ¿no? Está bravo, pero no solamente para el Pocho. No, me imagino. No, los grandes tienen un problema serio. Claro. Conjuntos que se disuelven por la falta de dinero. Claro. De producción y, sí, de todo. Claro. Y sí, porque hay un punto que... Una mala. Hay un punto que no se le puede pagar a todos, salvo a algunos. Pero por eso yo te decía, nosotros no somos los de la torta. Nosotros somos los del fin de semana, los peoncitos. Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco, me estuvieron llamando. Uh-huh. La samba esa, Patagonia Churita, que yo escribí, sí, de cuando era pibe. Bueno, ha pegado muy bien allá. Es cortina de Radio Municipal en Caleta Olivia. Uh-huh. ¿Y cuándo venís? ¿Y cuando hablamos de números, pero no, vení porque acá hay buenas músicas. No. Claro. Y aparte son 3.000 kilómetros. ¿En qué vas? Sí. No sé. Sí, sí, sí, el eterno problema. Esperemos que alguna vez se revierta, no sé, o que pase algo que la taba se dé vuelta. Vamos a escuchar, hablábamos de Pepe Trelles, de José Ángel Trelles, y vamos a escuchar este tema que Pocho grabó en su disco, Mis Cantares con el Alma, una versión bárbara de ese amigo. Lo escuchamos. Yo dormía y cantaba.

Mecánica integral Sasha y Ayrton. La Rioja 785 La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Código Folclore, nos quedan 15 minutitos de programa. Vamos a leer mensajes, Aníbal. Bueno, este llegó también a otra alternativa de celular que tenemos, es de Juan Manuel. Gracias, Juanma, por estar ahí. Dice, bueno, capos y capo el invitado. Bueno, qué suerte que estés escuchando y que disfrutes de Pocho, que es un ilustre cantante. ¡Epa! Sí, lo es. Él es muy... sos, gracias, de perfil bajo, pero un gran artista. Y sobre gracias. Todo, ¿qué versión hiciste? Espectacular. Del amigo que yo necesito. Espectacular. Gracias por el mensaje. Hola, Puki, qué buen programa el de hoy con la presencia de Pocho Rodríguez. Felicitaciones, Alberto de la Reja. Gracias, Alberto. Un cariño, que andes lindo. Gracias. Gracias por estar siempre ahí escuchándonos y apoyándonos. Un abrazo grande. Pochito, bueno, todos aquellos que quieran escucharlo en vivo a Pocho, la primer fecha que tienen es el sábado. Sí. El sábado en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, ahí en Semana de Mayo y La Nación. Exacto. A partir de las 21 horas va a estar Pocho cantando ahí, va a estar Rubén Johansen, va a estar Alfredo Cabrera. Sí. Bueno, esperemos. Nelson Hidalgo también lo va a Nelson barriar. Hidalgo. Sí. Cantor sureño. Uf. Maravilloso. Tiene una particularidad Nelson Hidalgo. En estos casos del canto de la surería de la provincia de Buenos Aires, a veces el cantor prevalece más en instrumento o a veces prevalece más en voz. Y en uno o en otro lugar flaquea un poquito, ¿no? En este caso Nelson tiene las dos cosas. Ese es maravilloso. Es muy buen instrumentista, digamos así. Toca muy bien la guitarra. Y aparte canta muy bien. Sí, es muy sí. Y aparte tiene una familia hermosa, es una persona querida, querible, muy buena gente. Bueno, ahí nos espera el número uno. Claro. Con Rubén Johan. Sí. Así que cómodas, bueno, las instalaciones. Sí. Barato el buffet. No, y de otra forma buena no gente, se puede. Se pasa bárbaro. Sí. Las experiencias que ha habido, que son varias, han sido todas de éxito por la afinidad y por la amistad que hay ahí. Una embajada de artistas impresionante. Es lo que realmente tiene que ser una sociedad de fomento, ¿no? Sí, sí. Y decía que va a haber un desfile de artistas también sensacionales. Aunque no estén en Cosquín, son muy buenos. Hay que romper con ese parámetro que si no estás en la televisión. Ese estigma, esta es la verdad. La otra versión, el otro estigma es que Cosquín es la meca. Pero sí. Bueno, la meca para los empresarios será, ¿no? Porque... sí, no, son cantores de primera que hay que venir a verlos acá. En este caso, el caso de Pochito, de Pocho Rodríguez. Y de toda la gente que nombramos, este sábado a partir de las 21, la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, calle Semana de Mayo y La Nación. Y La Nación, ahí vamos a estar ellos y vamos a estar haciendo el primer show con el Carlos Sánchez Trío. Así que bueno, los esperamos a todos, Así que es una incógnita también de qué van a ofrecer ustedes, ¿no? Porque realmente cuando hay algo nuevo, uno quiere saber y está intrigante. Está. Y más viniendo de músicos como ustedes, que tienen una larga trayectoria individualmente. En el caso tuyo, bueno, también te tengo que tirar flores. No cualquiera anda con Don Fontova, con la señorita Simoncini. En fin, grandes cantantes, cultores de nuestra cultura. Y sí, lo que hablamos un poquitito antes de que llegaras con Aníbal, que bueno, uno ya como que tiene un camino hecho y que bueno, que está esperando que... Seguro. Que aparezca algo. Nunca es tarde para llegar. No, no. Es que la fama es puro cuento. Hay que lo que a mí me importa, como a muchos, es trabajar. Trabajar de no lo perder que, la continuidad. Y de lo que estudiamos y lo que sabemos hacer. Seguro, seguro. Ya tenés una fortuna a tu favor de hacer lo que te gusta. Eso siempre lo hemos hablado. Sí. Todos los que estamos metidos en el tema sabemos que se disfruta mucho de laburar en lo que uno le gusta. Y sea sí, lo que sea. Y sí. Y bueno, Pocho, ¿qué te quería preguntar? Bueno, hablamos del disco. ¿En qué año lo hiciste este disco? Esto fue junio de... Me tengo que ubicar, 2003... 2011, ¿puede ser? 11, sí. Yo tenía el programa, hacía poquito que había arrancado con el programa. Claro, lo que pasa que como este disco... Primero fue independiente y después lo toma Utopía. Sí. Vale decir que, dado a los tiempos, es nuevo, uh-huh. ¿no? Que se puede pedir en todas las disquerías, no hay ningún problema. El hecho también, yo hablé con la gente de Utopía, porque claro, estaba muy entusiasmado, quería algo nuevo, y me dijeron que por lo menos tiene que estar 3 años este disco en vigencia, uh-huh. como para después volver a hacer otro. Claro, claro. Pero bueno, te vuelvo a reiterar, me siento muy contento porque no imaginé que iba a andar por todo el país, porque si a vos te llaman de Ushuaia no es casualidad no. o una causalidad, ¿no? Sí, sí. Y de todo, bueno, la zona norte, noroeste es donde uno más o menos golpea. Y en la provincia de Buenos Aires, digamos, parte de La Pampa también. Anda bastante bien este disco. Allá hay una FM Caldén que le está dando manija. Y, pero, ¿por qué lo hacen? Como ustedes, por una cuestión de que les gusta. Claro. Y bueno, gracias a Dios está todo muy lindo. ¿Cómo hace la gente para...? Hay gente que te quiere contratar, Pocho. ¿Cómo hace? Bueno, hoy por hoy las redes sociales son las que se imponen, uh-huh. porque, bueno, así estamos globalizados, ¿no? ¿Tenés un Facebook? Claro, tengo. El Facebook es el Pocho Rodríguez, es uh-huh. con él. Yo que toda mi vida me cuidé, me llamo Juan José Rodríguez, querían decirme Juanjo, y qué sé yo. Y terminaste en el Pocho Rodríguez. Hay unos comunicadores sociales que los voy a mandar al frente, como Ricardo Angelosi, como Carlos Martiño, en fin, empezaron con el Pocho, acá viene él, y resulta que quedó el Pocho. Y bueno, claro, bueno, marca registrada, mejor. Bueno, el Facebook sí es el Pocho Rodríguez. Después hay una página que pueden ver, interiorizarse, ver discografía. Esa es www, como se estila. ¿Sí? Pocho-rodríguez.com.ar. Y después hay un correo electrónico que es rodríguez-pocho@hotmail.com. Bueno, ahí te podés, en la página podés ver cosas lindas, hay una, como es una biografía, no tan extensa, uh-huh. y bueno, hay videos, y bueno, hay un montón de cositas. Bárbaro. Así que, y así después que bueno, el teléfono de casa, que normalmente las radios lo pasan, 0220-4890-115. Normalmente ahí está. Pero hoy por hoy las redes sociales son lo más efectivo. Sí, todos nos comunicamos a través de redes sociales, no de todas, pero de algunas de las que claro, más... Claro, sí, las sí, más, sí. No. Las que más... las que más se utilizan. Se utilizan, ¿no? Sí, que son... Sí. Para nosotros que ya somos más grandes, las más sencillas. Ah, sí, mi computadora anda querosén, ¿no? Claro, y sí, y sí. Estamos llenos. Nos cuesta. Somos de la época del Winco, ¿qué va a ser? Y sí. Y sí, del Valero, dice alguno. No, si yo los dinosaurios. Era chico, andaba. La gente joven. Andaba de pantalones y skip. Claro. ¿Me entiendes? Pampero. Pocho, gracias. No, gracias a vos por haber venido al estudio, a Aníbal, al operador. Estas posibilidades no se dan muy a menudo. Hoy por hoy todo cuesta. una hora de radio, hay gente que hace esfuerzos tremendos para poder estar en el aire. Sí, así y, es. Y bueno, ojalá que tengan suerte, que en lo que va del año y lo que queda les vaya lindo. Y que vengan muchos cantores y cantoras, para no ser tan machista, porque ustedes dicen siempre cantores, cantoras. No, pero han venido muchas mujeres, han pasado una cantidad impresionante. No sé si más mujeres que hombres han pasado por código. Sí, sí, tercera temporada, vamos a forrenear un poquito. Está bien. Sí. Y bueno, de encontrarnos el sábado en Francisco Álvarez con una banda de cantores y esas cosas lindas que trae la peña, ese mate de amistad, ese vino generoso, y bueno. Así es. Gracias. El sábado que viene, 21 horas, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, en Semana de Mayo y Diario La Nación, a partir de las 21, ahí vamos a estar haciendo una peña de amigos para todos aquellos que quieran darse una vuelta, con un buffet súper económico, como siempre. Se caracteriza por ser un ambiente muy familiar y de amigos, o sea... hay un 99,99% que les puedo asegurar que la van a pasar bárbaro, ¿eh? Así que gracias, Pochito. A ustedes, y bueno, siempre gracias estoy por tu a tiempo. Su entera disposición. Dale, nosotros nos vamos despidiendo. Aníbal, gracias a vos, Pupi. Como siempre, gracias, Mati, por la operación. Nos estamos escuchando, perdón, viendo. Yo me estoy viendo con Aníbal y con Mati el miércoles que viene. Ahora con ustedes les estamos entregando este código folclore que día a día va creciendo, y gracias por todos los mensajes, por lo que estamos recibiendo de ustedes, y nos vemos el miércoles a partir de las 19 por la 90.1 FM Moreno. Estamos acá haciendo código folclore para todos ustedes. Un abrazo grande.